Espírito Santo, sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim. Ayer já passou, necessito. Espírito Santo, sobre mim. Ayer já passou, te necessito. Espírito Santo, sobre mim. Sobre mim, sobre mim, Espírito Santo, sobre mim, sobre mim, sobre mim, Espírito Santo, sobre mim. Aí ele já passou, eu necessito. Santo, sobre mim, ayer já passou, te necessito. Espírito Santo, sobre mim, todos juntos, sobre mim, sobre mim. Necessito, Espírito Santo, sobre mim. Ayer já passou. Necessito, Espírito Santo, sobre mim. Necessito, Espírito Santo, sobre mim. Ayer já passou. Necessito, Espírito Santo, sobre mim. Espírito Santo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Bendición. tienes para mí, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso, eso soy, un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso sea que tú lo visites. Quiero contarte o recordarte que ser un menesteroso, la palabra menesteroso, es el estado máximo de un necesitado. Es aquel que se encuentra en la cúspide de ella. Me gusta recordar a Pedro en la barca cuando estaba siendo azotada. Y todos gritaron, los hombres de mar, y decían, auxilio. O por lo menos cuando vieron a Jesús en otra dimensión caminando sobre las aguas, gritaron fantasma. Pero Pedro en la barca era un necesitado. Pero una vez Pedro comenzó a caminar por el mandamiento de Jesús y comenzó a hundirse, Pedro dejó de ser un necesitado y se volvió un menesteroso. ¿Por qué? Porque menesteroso es el estado máximo de un necesitado. Es el que se encuentra en la cúspide de ella. Y no importa en qué condición tú te encuentres, aquí está tu Padre Celestial. ¿Por qué no le cantas con nosotros, Padre Celestial, de nuevo soy yo? De nuevo, ¿por qué? Porque he llegado muchas ocasiones y en otras oportunidades, y ahora vuelvo otra vez a venir. Y luego dice el canto, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Cuando te vuelves adicto a la presencia de Dios, nada ni nadie te puede suplir esa necesidad si no es la presencia de Dios. Luego dice el tema, abre la puerta de bendición que tienes para mí, porque soy un necesitado, sencillamente un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Padre Celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez. Me prestes atención, Padre Celestial, abre por favor la puerta de bendición para mí, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso de tu presencia. Soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso que desea que tú lo visites.

temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes. Y en la cruz mi Cristo se entregó.

despertándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí, sanando. Estás aquí, Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Esta vida pasará y el dolor de la separación no es la última vez que te tengo a mi lado, no es la última vez que te tocan mis manos, no es la última vez que te tengo junto a mí. No, no fue la última vez que reímos, que hablamos. Gracias Dios, porque yo sé que hoy se encuentra junto a ti y a tu lado bien está. Gracias Dios, porque yo sé que hoy se de tu presencia goza ya. Gracias Señor, no fue la última, no, pues mi Dios ha prometido reunirnos allá en ese gran día, y con Él en gloria estaremos juntos por siempre. Gracias y a tu lado bien está. Gracias Señor, porque yo sé que hoy se encuentra junto a ti, de tu presencia goza ya. Jesús dijo: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Jesús dijo: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. No es la última, no, pues mi Dios ha prometido reunir. Thank you. quiero abandonar. Quiero yo salir de mi cuerpo. Luchar se me hace fácil, pero ganar está difícil. Ya no quiero aprovechar de mis momentos tristes para pecar. Ya no quiero aprovechar de las memorias que me hacen llorar. Ya intenté luchar todo por mí, como una loca yo lloré por ti. Cuando cuenta me di de mis fracasos, qué fácil fuera si te hiciera caso. Porque es tan duro hacer el bien y es tan fácil para ser infiel. Mis brazos es tan débil para alzarlos y mi camino no está alumbrado. Pero quiero llegar a ti, voy a llegar a ti. Excusa siempre encuentro para esos duros momentos. Lástima no quiero, porque pararme sé que puedo. Ya no quiero aprovechar de mis momentos tristes para pecar. Ya no quiero volver atrás, y es tu ayuda siempre me sostiene. Ya intenté luchar todo por mí, como una loca yo lloré por ti. Cuando cuenta me di de mis fracasos, qué fácil fuera si te hiciera caso. Porque es tan duro hacer el bien para ser infiel. Mis brazos están débil para alzarlos y mi camino no está alumbrado. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Todo me lo has dado, todo a manos llenas con amor. Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor. Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. de ser mi héroe. Consejos y yo recordaré, pido a Dios por tu ser que te guarde. Ser mi héroe, papá, quiero decirte hoy, te amo con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo vuelve, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yo no conozco a nadie más que sea como tú y que conozca que tan profunda es mi necesidad. Te amo, es que la vida me das tú. Te amo a ti, Señor. Te amo a ti, Señor. Tú nunca me abandonarás. Tu amor siempre me cuidará. Y aunque hay momentos en que parece que ya no estás, cierro los ojos y dentro mío siento tu paz. Esa paz que en el mundo yo jamás podré será inolvidable. Sentiremos somos verdadera amistad. Pues proviene desde el cielo, es Jesús que está viniendo. Qué gozo, qué gran felicidad. Canción, oh, una canción, le llevo a ti, le llevo a ti. niño es el Cordero de Dios, del mundo salvador, digno de alabanza por la eternidad. Digno es el Señor, es el Cordero de Dios, del mundo salvador, digno de alabanza por la eternidad. Maravillosas tus obras son, Dios poderoso. Justos son tus caminos, Dios, Rey de los siglos, lleno de eternidad. digno eres tú. Pasado el tiempo y que los años marcan mi cara.